Nos encontramos con el alcalde de Ataco Tolima. Muy buenos días, alcalde. Cuéntenos, háblenos de esa gestión en este último trimestre del año, la cual ha sido muy importante para usted, sobre todo en materia de vivienda, que tanto se habla para esta época. Sí, así es. Nosotros hemos logrado desarrollar durante el transcurso de este año una serie de proyectos, algunos de los cuales están en ejecución, pero quiero hablarles sobre nuevos proyectos que estamos desarrollando. Con el contrato plan, los alcaldes hemos tenido unos cupos importantes, 410 mejoramientos y subsidios de vivienda que van a ayudar mucho a los campesinos de nuestra localidad. También tenemos unas ayudas en baterías sanitarias. El tema de saneamiento básico en las veredas es un tema impresionante. Ustedes saben que nosotros tenemos 109 veredas y que allí con estos dos proyectos vamos a hacer una ofensiva importante en la comunidad campesina. Pero la comunidad campesina también necesita otro tipo de proyectos. Y por esa razón hemos logrado, producto de esta gestión de este alcalde, la cubierta de un polideportivo en el centro poblado de Pueblecito, uno de los enclaves cafeteros más importantes de mi región. Allí los caficultores, los campesinos y especialmente los jóvenes deportistas han estado muy interesados en poder recibir el beneficio de la infraestructura deportiva. Ahí vamos a estar haciendo un trabajo de primera línea en este lugar. También hemos hecho trabajos en otros frentes. Estamos consiguiendo 2.500 millones de pesos para vías terciarias. Este es uno de los municipios que más gestión hizo en el departamento para el tema de vías terciarias. Se nos aprobó 1.000 millones de pesos para la vía Boca de San Pedro, Chilirco, San Pablo, Palestina, San Pedro, por un lado, 500 millones de pesos para la vía Nene San Pedro, por otro lado, y otros 1.000 millones de pesos para la vía Cóndor, Montelobo, Paujil, Jazmín y Amadroñal. Son 2.500 millones de pesos que se van a invertir muy fuertemente en estas veredas, y vamos a lograr que alrededor de un 30% de la población rural se beneficie con estas nuevas vías que se están organizando. Con el plan de consolidación territorial y Colombia Responde, estamos trabajando otras vías, un tramo que va de San Cerro de Terremiento hasta la vereda Cascarillo. Allí están haciendo un trabajo muy importante sobre la vía, y se va a continuar el tema de Cascarillo hacia la vereda Casadecín. Son sectores muy importantes, pasando por Pueblecito, sectores cafeteros muy importantes de mi región. Y por otro lado, con el contrato plan de Colombia Responde, vamos a estar interviniendo en la vía La Hamaca, San Antonio, Andes Estrella, donde también se van a hacer unas obras de mucho impacto. De tal manera que estamos cerrando el año en el campo haciendo una gran intervención de vías. En la zona urbana estamos pavimentando unas calles, vamos a arrancar el proceso de pavimentación de unas calles junto con la intervención en el mejoramiento de unos polideportivos para apoyar a las víctimas de la violencia y a los niños víctimas de la explotación laboral. Se sabe que en el municipio de Ataco hay un numeroso grupo de niños que están siendo explotados laboralmente. La Convención Internacional de Trabajo, el Comité Internacional de Trabajo, los convenios internacionales, específicos Colombia, obligan a los gobernantes a que tomemos medidas sobre el tema del trabajo infantil, el trabajo que hace que muchos niños, en vez de ir a las escuelas, en vez de ir a divertirse o a jugar o a compartir con sus congéneres, más bien los estamos sobreexplotando. Se está terminando esta semana esta gran encuesta que estamos haciendo sobre más de 4.500 niños para establecer de esos 4.500 cuántos se dedican a la minería ilegal, cuántos se dedican a las labores del campo en donde son explotados, cuántos no son explotados pero desarrollan algún tipo de actividad y cuántos de ellos ayudan a sostener el sustento de sus familias. Estamos trabajando sobre todo esto. Bueno, alcalde, para finalizar, el mensaje de fin de año para todos los municipios, para todos los tolimenses. ¿Qué esperamos para el año 2014 y ese mensaje de paz para este fin de año para el municipio de Ataca? Que le apostemos a la paz. Necesitamos muchos activistas de la paz, muchos mensajeros de la paz, necesitamos muchos dinamizadores de la paz, necesitamos muchos ciudadanos preparados para la paz. Se está abriendo un proceso de diálogo con las FARC que va bastante adelantado, hay que arrancarlo con el ELN, que esta Navidad nos permita tener conciencia de que echándonos balas no podemos seguir resolviendo los problemas en el país. Estos problemas hay que resolverlos a través del diálogo. Este alcalde respalda y apoya la gestión del señor presidente de la República, que adelanta conversaciones de paz. Que sea esta Navidad una oportunidad para reforzar ese compromiso como colombianos en torno a la paz, la cultura de la paz y del respeto a los derechos humanos. Son asuntos muy importantes que en Navidad nos deben poner a reflexionar y a tratar nuevas líneas, nuevas metas, nuevas tareas y a pensar nuevos escenarios para la paz. Señor alcalde.